La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Bienvenidos y bienvenidas al aula de La Poria. Mi nombre es Nani y con las seños Miki, Neri, Ivana, Aldi, Estefanía. Esperamos que estén muy bien y como nosotras extrañando los talleres de Poriajú. Por eso queremos invitarles a participar del taller de cuentos y artes escuchándonos por nuestra querida radio. Nos encontramos todos los jueves a las 12 y a las 16 horas por el aula comunitaria sintonizando la radio FM Poriajú. La semana pasada conocimos un poco más sobre nuestro río Paraná y sus islas. Charlamos sobre las quemas y lo malo que es para las personas, animales y plantas que viven en la región. Liz estuvo reflexionando sobre eso. La escuchamos. Se prendió fuego y la gente está quemando a los animales y se están matando a los animales. Se murieron muchísimos, más que 40. Los carpinchos se están muriendo. Están muriendo los chanchas de isla, todo. Les agradecemos mucho a Liz, Giana y Nayara por sumarse con sus maravillosos dibujos y audios al pedido de que paren las quemas. Hoy tenemos un invitado muy especial que le va a poner ritmo al taller. Vamos a escuchar el cuento Cazador de Sonidos. El mundo está lleno de sonidos, pensó Enrique una mañana. ¿Cuál será el que más me gusta? Y abandonando su cama cuando sus papás dormían aún, decidió averiguarlo. Bajó en puntas de pie la escalera de la sala. Hicieron los escalones de madera a medida que el chico los iba pisando. Prestó atención, pero enseguida decidió: no, este no es el sonido que más me gusta. Entró a la cocina. El agua que caía de la canilla lo saludó alegremente. El gato, que se desperezaba en el umbral, se le acercó entre sus piernas y ronroneando mimoso dijo: Enrique se ajustó el único tirador de su pantalón y salió rumbo al establo. Un desafinado coro de pajaritos recorrió sus oídos ni bien atravesó la puerta de su casa. Después, ¡qué alboroto en el establo! Enrique escuchó las queridas voces de todos sus animales. ¿Adivinen cómo hizo la vaca? ¿Cómo cantó el gallo? ¿De qué modo gritaron los patos? ¿Cómo le hablaron las dos ovejitas? ¿Qué tal se oyó Don Cerdo y su familia de colita enrulada? animal emite un sonido distinto, pensó Enrique, y son muy lindos todos. Pero aún no he encontrado el que más me gusta, y dejó el establo. Entonces se le ocurrió ir hasta el bosque cercano a su casa. Lo primero que oyó al aproximarse fue el viento chismoso. Las hojas secas hacían un delicioso ruidito al ser pisadas. De pronto, una rama se quebró debajo de sus pies. Los mosquitos charlaban sin parar alrededor de su cabeza. ¿Qué sonido era ese gusanito arrastrándose sobre aquella hoja? Pensó el chico. Pero por más que se le acercó la oreja, no oyó nada. Tampoco pudo oír el aletear de las abejas, ni el de las mariposas. Ni siquiera la marcha de tantas hormiguitas. Hay sonidos tan suaves que no puedo oírlos, descubrió Enrique. Pero tan sabia reflexión fue interrumpida por los... de dos piñas que, desprendidas del árbol, cayeron a su lado. Cuando Enrique volvió a su casa, ya era el mediodía. Una olla cantaba sobre la hornalla de la cocina. La escoba de mamá se arrastraba por las baldosas. El timbre anunciaba la llegada del cartero. ¡Qué lástima! Esta tarde no voy a poder salir a buscar el sonido más lindo. Parece que va a llover, suspiró Enrique, acodado junto a la ventana de la sala. Y así fue, la lluvia empezó caminando en puntas sobre el tejado. Al rato zapateaba, luego se apagó con algunos... de vez en cuando. Pero ya era tarde para salir. Enrique debió conformarse y esperar hasta el día siguiente. Mañana encontraré el sonido que más me guste, le dijo a su mamá. Pero ella no lo escuchaba. De su boca salía un dulce tarareo de una canción dedicada a su hermanita Eli. Eli se quedó dormida primero, Enrique después. No eran todavía las 7 de la mañana cuando partió en su bicicleta rumbo a la ciudad. Iba en busca de su sonido. Nunca le pareció tan aburrido el largo camino del asfalto. Nunca le molestó de ese modo su flequillo rubio sobre los ojos. Y finalmente, la ciudad. ¡Cuántos sonidos ruidosos! ¡Tú, tú, tú, tú! Los colectivos. Los camiones. El tren. Una obra en construcción. Los frenos del auto. No, aquí no encontraré el sonido que más me guste, se quejó Enrique, después de recorrer toda la ciudad por la mañana. Y decidió volver a su casa. Fue en ese instante. Las campanas de la iglesia cubrieron los ruidos de la ciudad. Eran golpes grises contando el aire con cada... ¡Ting! ¿Eran líneas azules entremezclándose con los rayos del sol? Enrique se quedó quieto, muy quieto, hasta que el último... Din, dan, din, dan, din, dan. Se borró en el espacio. El gran reloj de la torre señalaba las 12. Entonces se dio cuenta, entonces lo supo. Enrique había visto... como de cada campanada salía un pájaro de sonido. Un pájaro enorme, disolviéndose en el aire, chocando contra el siguiente, transformándose, finalmente, en una bella sombra de un pájaro gigante que repetía en sus oídos una y otra vez. Así fue como Enrique se enamoró del sonido de las campanas. Así fue como Enrique, hombre, es ahora campanero, como le dicen cariñosamente sus amigos y amigas. Y... solo para escuchar cómo echan a volar sus hermosos, sus hermosísimos pájaros de sonido desde las torres de todo el mundo. Talán, talán, talán, talán, talán, talán, talán, talán, talán, talán, talán. Nardi, y espero les haya encantado este hermoso cuentito con sonidos. Y ahora les proponemos convertirte en cazadoras y cazadores de sonidos. ¡Qué lindo! Te invitamos a buscar esos sonidos que son tan cotidianos para vos. ¿Qué sonido escuchás desde tu habitación? ¿Qué sonidos hay en tu casa? ¿Qué sonidos? ¿En tu vereda? ¿Y en tu barrio? ¿Te animás a grabarlos en tu celular? ¿Sí? ¿Te animás a grabarlos en tu celular? ¿O a imitarlos con tu voz, como hicimos en el cuento? Mándanos un audio al celular de la radio. En el cuento, Enrique iba al establo y escuchaba los sonidos de algunos animalitos. ¿Te animás a hacerlos y compartirlos en la radio? Adivinen cómo hizo la vaca, cómo cantó el gallo, de qué modo gritaron los patos, cómo le hablaron las dos ovejitas, qué tal se oyó a don Cerdo y su familia colita enrulada. Enrique no pudo escuchar algunos sonidos que eran muy, muy suavecitos. Imagínense que pongamos un parlante gigante y podamos escuchar los sonidos de esos insectos. ¿Qué sonido harán ese gusanito arrastrándose sobre aquella hoja? ¿Y el aletear de las abejas? ¿Y cómo se escuchará el vuelo de una mariposa? Y la marcha de tantas hormiguitas que caminan juntitas una detrás de otra. ¿Alguien por acá tiene ganas de jugar? ¿Qué les parece si jugamos con los sonidos? Se me ocurre un juego muy parecido al veo veo, que seguro lo conocen. Pero en lugar de ver, tenemos que escuchar con atención.